que a Dios no le agradan los sacrificios humanos, que Él no quiere sacrificios de hombres. Eso en primer lugar es una enseñanza de este pasaje. Y en segundo lugar, otra enseñanza es leer este pasaje en lo que se llama clave cristológica, ¿verdad? Y es que muchos ven en Isaac un tipo, una figura de Cristo, hermano, porque muchas de las cosas que ocurren en este pasaje con Isaac se parecen a las que ocurrieron con Cristo Jesús. Por ejemplo, hermano, y dice aquí el texto que Isaac era el único hijo de Abraham, ¿cierto? Ahorita voy a explicar por qué dice eso, pero era el único hijo de Abraham, dice el pasaje, y Cristo es el unigénito del Padre. Amén, hermano. Ahora, si puso atención a la lectura, se da cuenta, Abraham le pone la leña a Isaac encima, la leña con que lo va a quemar después, o con lo que se supone que lo va a quemar después. Y así como Isaac cargó la leña con la que iba a ser sacrificado, dado en holocausto a Dios, de la misma manera Jesús cargó el madero en el cual Él fue sacrificado. ¿Se fija que hay parecidos? Eso es leer en clave cristológica, tenga eso en cuenta. Ahora, otro parecido es que Isaac iba a ser sacrificado en el monte, ¿cuál monte? Moriá. Moriá, ¿verdad? El monte Moriá después va a ser identificado con Jerusalén. El monte sobre el que se edificó Jerusalén era el monte Moriá. Ahora tenga la bondad, ¿dónde fue que Jesús fue sacrificado? En Jerusalén, ¿verdad? O sea que ambos, Isaac iba a ser sacrificado en la misma zona geográfica en la que después fue sacrificado Jesús, hermano. Y así como Isaac fue obediente a la voluntad de su padre y estuvo dispuesto a morir, porque ustedes no notan el pasaje nada de forcejeo de que, no, yo no me voy a matar, ¿sí? De la misma manera, Jesús fue obediente a la voluntad de su padre y estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Amén, hermano. Y por último, otra semejanza que vemos, leyendo el pasaje en clave cristológica, es que Isaac, dice Hebreos 11, 17 al 19, fue levantado entre los muertos. Dice que Abraham lo recibió entre los muertos, ¿verdad? Porque pues estaba muerto. De no ser porque el ángel se aparece, bueno, está muerto. Y ahora usted sabe que Cristo al tercer día, ¿qué pasó, hermano? Resucitó. Amén, se fija. Entonces, yo a modo de introducción, se me hizo importante, los hermanos supieran eso, ¿cierto? Que en primer lugar, se cree que el texto fue escrito para mostrar que a Dios no le agradan los sacrificios humanos. Y en segundo lugar, que hay demasiado parecido entre Isaac y Cristo. Y no es que Isaac sea Cristo, ¿verdad? Sino que es un tipo, una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es leer en clave cristológica, ¿verdad? Pero vamos a abordar ahora de manera práctica el texto. ¿Qué cosas, qué podemos aprender sobre este texto? Sobre todo sobre las pruebas. Porque vamos a puntualizar, al menos hoy, cómo fue que Dios probó a Abraham, ¿cierto? ¿Cómo enfrentó a Abraham la prueba que Dios le puso? Y esa es la pregunta que vamos a responder, o que vamos a comenzar a responder a partir de hoy. ¿Cuántos de aquí pasan pruebas, tribulaciones? ¿Cuántos Dios los ha probado? Levanten y digan, a mí. Algunos dirán, ahora me está probando ahora mismo el Señor, ¿cierto? Vamos a ver cómo enfrentamos esas pruebas, porque Abraham nos da un ejemplo de cómo enfrentar las pruebas, amén. Vamos a estar hoy, número uno, hablando de la obediencia de Abraham, ¿cierto? Es el primer punto de tres que tengo en el bosquejo, pero creo que solo alcanzaré este hoy. Verso 1 al 3, y aconteció después de estas cosas, que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Amén. El texto empieza diciéndonos que Dios probó a Abraham. Amén, hermano. Amén. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos prueba a nosotros? ¿Cierto? Hay dos respuestas a esto. Lo primero es que Dios nos prueba, es decir, envía nuestras vidas a las tribulaciones, a algunos problemas, sean estos de índole económico o físico o sentimental, porque es a través de las pruebas que el cristiano haya madurez. Amén. Haya crecimiento espiritual. Cuando un cristiano es probado y supera esa prueba, entonces el cristiano será otra persona, será otro hijo de Dios, distinto al que era antes de enfrentar esa prueba. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Amén. Ahora, en segundo lugar, Dios también prueba para hacernos saber a nosotros, y no solo a nosotros, sino también a otras personas, ciertas cosas que no sabríamos de otra manera. Es decir, para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Y para mostrarle a otros también lo que hay en nuestro corazón, hermano. ¿Le ha pasado que es en el momento de la prueba donde todo lo malo de usted sale a flote? Es ahí en la prueba. A mí me ha pasado, hermano. Ahí es donde uno se da cuenta que está, como dicen los muchachos, en la inmunda. Porque uno está así todo orgulloso, uno cree que uno es tremendo siervo de Dios, tremendo hijo de Dios, que qué haría Dios sin mí, pues, ¿verdad? Y está uno todo creído. Y viene la prueba, hermano, viene la tribulación y empieza a salir toda esa oscuridad que hay dentro de nosotros y nos empezamos a dar cuenta que no es que qué haría Dios sin mí, sino que haría yo sin Dios. ¡Alábelo! ¿Qué haría yo sin Dios? Entonces sale lo mentiroso que somos ahí. ¿Y cómo es que nos damos cuenta? En la prueba. Los rencorosos que somos. ¿Dónde es que nos damos cuenta de eso? Ahí en la prueba. Es como si Dios nos dijera, mira, todo lo que te falta. Y esto que lleva 20 años. ¿Cómo era el que lleva? ¿Ah? Mira todo lo que te falta. Me estoy haciendo entender, hermano. Ahora, ¿qué quedó demostrado de Abraham en este caso, hermano? ¿Qué quedó demostrado de Abraham en este caso? Dios lo probó, le estoy diciendo, y Dios nos prueba para que crezcamos espiritualmente. Es en la prueba que crecemos, ¿verdad? Es como cuando uno comienza una carrera universitaria. Uno es uno cuando empieza y otro cuando sale, ¿eh? Una persona distinta cuando sale, ¿sí? Es lo mismo con la prueba. Pero también Dios nos prueba para que nosotros conozcamos lo que hay en nuestro corazón. Sea bueno o malo, y también para mostrarle a otros qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué se nos muestra de Abraham en esta prueba? Vea, varias cosas. Se nos muestra que una persona sí puede amar a Dios de un modo supremo. Es lo primero que es ahí. Una persona sí puede amar a Dios de un modo supremo. Eso que es que no, que esto es tan difícil, que vea, que consagrarse, que Abraham nos demuestra en medio de esa prueba que sí se puede. Amén. Una persona, otra enseñanza, otra cosa que nos muestra el corazón de Abraham es que una persona sí puede rendirse completamente a Dios sin importar lo que le cueste. Una persona sí puede rendirse completamente a Dios sin importar lo que eso le cueste. A él le iba a curar su hijo, su único hijo, el que amaba. Y eso nos muestra. Otra cosa que nos muestra, hermano, es que una persona puede tener una fe tan especial, y note que no digo grande, pero sí tan especial que lo venza todo. Pues no digo grande porque el Señor dice que damos la fe de qué? De un grano de mostaza. Sí, el Señor no nos dice, si quieres milagros tienes que tener una fe grande, grande, así como el Monserrate. Y no, pues no. Sino que el Señor dice, con que tenga fe como un grano de mostaza. Basta. Entonces, por eso digo que una persona puede tener una fe tan especial que lo venza todo. Porque vamos a ver en esta serie cómo lo que al fin y al cabo venció fue la fe de Abraham, hermano. Lo que le ayudó a vencer. Y por último, que una persona inmadura espiritualmente puede llegar a madurar en su relación con Dios. Todas esas cosas las vemos. Todas esas cosas nos damos cuenta. Ah, cuando vemos la prueba de Abraham, esto fue lo que fue revelado para él, pero también para nosotros los que hoy nos bendecimos de este pasaje y nos beneficiamos de este pasaje. Amén, hermano. Amén. Así que si está pasando por pruebas, usted tiene que entender, aprovéchela, porque es que Dios quiere hacerle crecer. Dios quiere subirlo de nivel. Dios quiere graduarlo. Aleluya. Amén. Tiene que cambiar su visión. Tiene que ver la prueba como algo así. Y si usted está pasando por prueba, entienda, Dios quiere mostrarle qué hay en su corazón. ¿Cuánta mentira, cuánta lujuria, cuánta pasión desordenada, cuánta deshonestidad puede llegar a haber en su corazón? Pero también quiere mostrarle cuánta fe, cuánto amor, cuánto amor puede llegar a tener usted, ¿cierto? Y no solo usted, sino también a otros. Amén, amén. ¿Está entendiendo el mensaje de Dios? Amén. Ahora, le voy a confesar algo, que otra vez pasó, casi que no predico esto. Porque tengo un problema aquí con este pasaje, hermano. Y entonces yo quiero ser sincero y no andar... Y es que hay una pregunta aquí entre bambalinas. Usted nota que dice ahí que Dios puso a prueba a Abraham, ¿cierto? No hay problema. Eso podemos explicarlo muy fácil. Que Dios ponga a prueba a una persona, ya le explico por qué razones, ¿cierto? Pero hay un detalle en el versículo 12 que me llevó a inquietar hace años. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? Nunca le confesé a nadie ese interrogante, esa inquietud, porque temía hacerlo débil en su fe, ¿cierto? O ser piedra de tropiezo para esa persona. Yo sabía que alguna respuesta tenía que tener, pero mientras no la tuviera, mejor ni hablaba de esto. Pero llegó la revelación, la iluminación. Verso 12, usted sí llega a notar cuál es el punto, el hay ahí. Y dijo, no extienda, está hablando Dios, ¿ok? Ahí dice que el ángel de Jehová, en este caso es Dios. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo sé? Porque dice, verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y luego dice, verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos, miró y aquí a sus espaldas. No, ese no es. Sí, pero estoy, le voy a probar por qué era un ángel, por qué era Dios. Dieciséis, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Lo nota? El ángel era Dios. El ángel de Jehová era Dios. Y mire lo que dice, Dios dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Otras Biblias, ya sé que temes a Dios. Yo siempre dije, y luego Dios no es omnisciente. Luego Dios no lo sabe todo. ¿Cómo así ya sé? Luego no sabía. Tuvo que meter a Abraham en eso para llegar a saber si Abraham lo amaba o no. El lector desprevenido no se da cuenta de eso. Pasa derecho. Pero yo sí me había dado cuenta de eso hace tiempo. Entonces yo dije, si descubro la respuesta, predico eso. Si no, me lo brinco. Pero vino la iluminación. Aleluya. Y le voy a dar las claves para entender eso, para descifrar eso. Tiene que ver con el idioma, ¿cierto? Cuando ahí dice, conozco, verso 12 dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque yo conozco, ¿cierto? Otras Biblias dicen, ya sé, ¿eh? Esa palabra, sé, saber, sé, o conocer, es yadá en hebreo, ¿cierto? Yadá. Ahora, yadá, su significado básico, en verdad es conocer. Y de hecho, cuando usted lee todas las Biblias que pueda leer, ese texto lo traducen con el verbo conocer o semejante, sinónimos del verbo conocer, ¿cierto? Pero yadá solo quiere decir conocer. Yadá en hebreo también, entre muchas otras significados, puede traducirse como declarar, notificar, atestiguar, incluso deleitarse. O sea que yadá es muy variado. Incluso recuerde que predicaciones anteriores le enseñé que cuando ahí dice que sácalos para que los conozcamos, le dijeron los hombres de Sodoma y Gomorra, desde el más joven hasta el más viejo, le dijeron, sácalos para que los conozcamos. Quiere decir, sácalos para que tengamos que relaciones sexuales con él. Porque es muy amplio el término. Ahora, si lo tradujimos así, más o menos diría, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora declaro, o algo así sería, ya declaro que temes a Dios. O estoy notificado, o notifico, ¿verdad? O atestiguo, o algo así. No tiene que ser necesariamente conocer. De hecho, hay una Biblia, que es la versión Torres Amat, anote al margen, Torres Amat, que lo traduce así, ¿verdad? Porque es una posibilidad, dice la Torres Amat, dice así: no extiendas tu mano sobre el muchacho, prosiguió el ángel, ni le hagas daño alguno. Escucha lo que dice: ahora me doy por satisfecho. ¿Nota la diferencia? Ahora, esta Biblia no lo traduce que ahora conozco, sino que ahora me doy por satisfecho que temes a Dios, pues no has perdonado a tu hijo único por amor de mí, por obedecer. ¿Sí me voy a entender? Entonces, no es necesariamente que Dios conoció por la observación, la experimentación, el análisis, que Abraham ahora, que Abraham lo amaba. Puede ser que Dios se sintió satisfecho con eso también. ¿Me hago entender? Amén. Ahora, supongamos que yo estoy equivocado en eso. Sí. Entonces hay otra clave aquí, otra clave. Y es que está usando lo que se llama, y los miércoles uso este lenguaje, un antropomorfismo. ¿Y qué es eso? La Biblia a menudo le atribuye a Dios características de hombre para hacerlo entendible a nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, un antropomorfismo cuando Dios, dice la Biblia que Dios se arrepintió. ¿Puede Dios arrepentirse? No, jamás. Porque el hecho de arrepentirse implica que hice algo mal. Y Dios no se equivoca. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. No puede equivocarse. Entonces, si se arrepiente, ¿por qué? Metió la pata y no puede meterla. Entonces, ahí decimos que es un antropomorfismo. Se le está atribuyendo a Dios una característica humana para hacernos entender mejor el carácter y la persona de Dios. Diga algo. Eso está ahí, clarito. Pero el hecho es que Dios nos prueba, hermano. Pero es que a mí me choca cuando, ay, que ven y conviértete y Dios te va a dar una vacacional y te va a dar así mucha plata y te va a sanar todo. Cuando la Biblia es tan clara que dice que si algo le hace Dios a sus hijos y a sus amigos es probarlos. Y eso es prueba viene, prueba va, de todos los sabores, colores y olores que usted quiera. Cuando engañan a la gente de esa manera, están diciendo mentiras. Si usted lo que no quería era problemas, se equivocó de lugar. Discúlpame. Pero es así. Sí, se ha notado que hay gente que dice, pero yo antes de ser cristiano, a mí me iba bien, yo tenía buen trabajo, y eso, y fue que me convirtiera y eso empecé para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Y es que ¿quién le dijo lo contrario? Una cosa es que Dios haga milagros, una cosa es que Dios sea poderoso, una cosa es que Dios haga grandes maravillas, pero eso no excluye el hecho de que Él le prometió probarlo. Y meterlo en una, en otra y en otra. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará. Señor, claro entonces. Gloria a Dios. De todas ellas le librará ¿quién? El Señor. Pero Dios lo hace, y es el punto. Es porque así creces, así maduras en la fe. Y porque de esa manera Él le muestra a uno lo que hay en su corazón y se lo muestra también a otras personas. Pero no solo eso, el versículo 1 dice que Dios puso a prueba a Abraham. Cuando Dios puso a prueba a Abraham, Él le dice, aquí estoy, Señor, que es lo que quiere decir, heme aquí. Y entonces Dios le dice, y las palabras que siguen, tómelas como si tomaran un puñal, ¿sí? Y lo enterraran poquito, luego otro poquito, y no hasta el fondo. Porque, ¿qué cree usted que va a sentir Abraham, hermano, cuando empieza a oír las palabras del versículo 2? Y le dijo, toma ahora a tu hijo. La clavó. Y dice, bueno, ¿y para qué será que Dios quiere a mi hijo? Bueno, toma a tu hijo. Y vea cómo es el Señor, dice, tu único hijo. ¿Sí nota? ¿Nota? ¿Están poniéndole sentido? Toma a tu hijo. La entierro, ¿eh? ¡Tu único hijo! Era el único hijo, ¿verdad? Era el único hijo. ¿Por qué? Porque recuerde que en capítulos anteriores, un capítulo antes, Ismael había sido expulsado. Ahora, el único hijo que tenía Abraham era Isaac. Y es más, era el único hijo también porque era el hijo del pacto. Ismael no era el hijo del pacto. Ismael fue el hijo de la carne. Isaac fue el hijo de la fe. Amén. Y por eso era el único hijo. Entonces, toma tu hijo. Tu único hijo. Y luego le remata y dice, al que amas. ¿Para qué recorre todo eso, cierto? No hubiera sido necesario decirle, toma Isaac y camine que le voy a decir una cosa. Porque uno hubiera sido uno y le dice, hombre Abraham, si supiera, ¿no?, las cosas como son. Pero usted sabe que Dios lo ama, ¿verdad? Sí, ya. A su hijo y camine que le voy a decir una cosita, ¿sí? Venga, ¿cierto? Pero Dios dice, toma tu hijo, tu único hijo, al que amas. Y hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Y lo dice, y vete a tierra de Moriá. Vete a tierra de Moriá. Dice, y aquí la clavó toda. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora póngase en el lugar de Abraham. Es un cuchito. Sin esperanza que va a tener más hijos de nada. Ha esperado a ese muchacho por 25 años. Lo ha visto crecer como uno ama a sus hijos chiquitos, ¿cierto? Le hacen caritas, que le dicen cositas, que hacen sus travesuras. Y uno todo tierno, embobado. Ay, ay. Y lo ve crecer, ahora es un muchacho. Y cuando ya Dios lo vende y toda la esperanza está puesta en que de él saldrá la gran nación, la muchedumbre, ahora Dios le dice, ahora quiero que me lo sacrifiques. Entonces uno dice, ¿qué hubiera hecho uno? ¿Que sacrifique? Ajá, sí. ¿Sacrifique? Sí. ¿Cómo no? Sí. Yo le sacrifico un burro, yo le sacrifico un buey, yo le sacrifico una oveja, ¿sí? Yo le sacrifico una tórtola. ¿Te vas a sacrificar, mijo? Hola, acuérdese. Yo le dije a usted, ¿tú me amas? Sí, yo te amo, como en los encuentros. No, yo te amo, yo te adoro, tú eres lo máximo, Señor. Sí. Bueno, yo quiero que tú cojas a tu hijo, y el que, si usted tiene un solo hijo, me va a entender mejor, ¿sí? Pero le diga, coja a su hijo menor y me lo va a sacrificar. ¿Cuántos dicen M aquí? Envíame a mí. ¿Cuántos dicen? ¿Ah? ¿Cuántos M aquí? Envíame a mí. Cuidado. Cuidado. ¡Corra! No me... Eso fue una prueba dura, hermano. ¿Qué hubiera hecho uno? ¿Sabe qué? ¡Ay, qué va! ¿Cómo va a ser que me puede esperar 25 años por un hijo? Y luego lo veo crecer y todo, y ¡ay, me lo va a hacer! No. Mano, no volvemos por la iglesia. Abandonamos el ministerio. Hacemos. Porque es una prueba dura. Uno no puede restarle. Lo que pasa es que uno lee rápido. Si uno lo lee rápido, ¡páselo! ¡Ya! Así ya la historia, ya me la sé, sí. Que Dios le dijo que sacrificara al hijo. ¿Y usted cree que eso era así de fácil? Vaya a ver, Dios le dijera. ¿Ah? los que ya tienen hijos grandes, que le sacrifíquenme un nietecito, el más chiquito de todos. A ver. Bueno, el caso es eso. ¿Ah? Dios le está diciendo a Abraham que sacrifique lo que él más ama, lo más importante de su vida. ¿No le parece eso una prueba? Dios le pidiendo a Abraham que sacrifique su esperanza. Dios le está pidiendo que le sacrifique su futuro. No es así de fácil. Es una prueba dura, difícil. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Abraham? ¿Qué hace Abraham? Abraham no se queja, no alega, no argumenta, no pelea. Abraham es increíble, obedece. Mire qué siervo del Señor es este. Verso 3. Mire, obediencia, dice: y Abraham se levantó pasado el mediodía y enalartó su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Amén. ¿A qué hora se levantó Abraham? Tempranito. Dios me pidió mi hijo, yo se lo doy. Y no voy a esperar un mes, porque Dios no le dijo en qué tiempo, ¿verdad? Dios no le dijo, ven, en un mes. Él pudo haber dicho, Dios al fin y al cabo no me dijo cuándo. No me dijo que si en un año o en 10 años. Dios al fin y al cabo no me dijo si en un mes. No, Dios no dijo nada. Pero miren la obediencia, lo que es la obediencia en medio de la prueba, hermano. Entonces dice que él se levantó muy de mañana. Se madrugó, madrugadito. ¿Para qué cosa es que usted madruga? Para el paseo, ¿verdad? Para el paseo uno sí madruga. Sí, para esas cosas que le gustan, que le convienen, que le llaman más la atención. ¿Uno qué hace? Madruga. También a trabajar, ¿no? Uno madruga. Pero digamos, esas cosas que cuando uno madruga así de rapidoles, ¿por qué? Hay algo que le gusta, porque uno... Es lo mismo. Se levantó muy bien ahora. ¿Abraham ya había hecho esto? Sí. Y aquí es donde encontramos cómo Abraham había aprendido a ser obediente. Y obediencia inmediata al Señor. ¿Cuándo? Mira lo que dice Génesis 21:14. Cuando Dios le habló de que expulsara a Ismael, también el verso 14 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua. ¿A qué hora se levantó Abraham? Estamos viendo cómo Dios le hablaba y él enseguida, ¿qué hacía? Actuaba. Ahora, compare este Abraham con el Abraham de Génesis 12. ¿Recuerda lo que pasó con el Abraham de Génesis 12? Muy obediente, ¿verdad? El Abraham de Génesis 12. Y compárelo con el Abraham, hermano de Génesis, que perdió 16. Engendra a Ismael. Se va a encontrar que ese es un Abraham distinto, que le cuesta obedecer, que se debate entre obedecer y no obedecer. Le es difícil para él obedecer, pero Dios lo ha tratado. Dios ha formado su vida y su carácter de tal modo que ahora, a la voz de Dios, él inmediatamente obedece. Seguro aprendió que lo mejor es obedecer al Señor. Ya sufrió demasiado cavilando entre si obedece o no, dilatando las cosas, se dio cuenta que eso no paga. Y ahora, cada vez que Dios le habla, el silación obedece a Dios. Aunque parezca loco, aunque parezca difícil, aunque parezca imposible lo que Dios le pide que haga, él obedece inmediatamente. ¿Está entendiendo la palabra? Amén. ¿Sí o no? Amén. Quiero decirlo así. Cuando Dios lo pruebe, si si lo está probando ahora. Aquí hay una primera clave, hermano, para enfrentar nuestras pruebas. Y ella es, no deje de obedecer. Siga perseverando en la obediencia al Señor, en medio de las pruebas. ¿Sabe qué hacemos muchos de nosotros cuando entramos en prueba? Si, por ejemplo, la prueba es algo en el área económica, ¿sabe qué empezamos a hacer? A desobedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, dejamos de diezmar, de ofrendar. Y si la cosa se pone más difícil todavía, entonces si toca ir y decir mentiras por allá y meter papeles a eso sí, para un trabajo o para sacar plata, entonces lo empezamos a hacer. ¿Le ha pasado? Si la prueba del cuerpo es física, una enfermedad, entonces, si no se impresione por lo que ve, ya queremos correr donde el brujo, ya se quiere correr donde el uno, donde el otro, a que le hagan baños, a que le pongan pies, a que le saquen la piedra, todo eso. ¿Amén? Si la prueba es sentimental, entonces ya queremos abandonar el ministerio, ya queremos irnos a conseguir una y otro por allá y esas cosas. Pero Abraham nos da un ejemplo. Y su ejemplo nos guía y clava algo contra nosotros esta noche. Y él dice, cuando pases por pruebas, cuando Dios te pruebe, cuando estés en el horno de fuego, no dejes de obedecer. Sigue perseverando en la obediencia y en la mejor obediencia que puedas. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Porque si usted hace eso, usted no está pasando la prueba. ¿Y sabe qué problema cuando uno no pasa las pruebas, hermano? Que le toca repetirlas y repetirlas y repetirlas hasta que las pase. ¿Está entendiendo? Quiero que veamos, para terminar, varios textos de la Escritura, para que usted vea la importancia de la obediencia. Vaya primero conmigo a 1 de Samuel 15, 22. Primero de Samuel 15, 22. Primero de Samuel 15, 22. Pero Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Escuche eso. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y lo que sigue es peor, dice, porque como pecado de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Es lo que entiende. Dice, para Dios es mejor que se le obedezca que cualquier cosa. Dice, Y compara la desobediencia y la rebeldía con la brujería y con la idolatría, es decir, con dos pecados abominables delante del Señor. ¿Entendiendo, hermano? Amén. Así que entienda eso. Lo mejor es la obediencia. Tal vez no le dé tanta plata como la desobediencia. Pero lo mejor delante de Dios es la obediencia. Tal vez, a corto plazo no le dé tan buen rédito. Pero es lo mejor. ¿Me hago entender? Ahora, Juan 14, 21. Juan 14, 21. Ahí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que ama al Señor? El que le obedece. La obediencia, nuestra obediencia, aún en medio de la prueba, es la demostración del amor que le tenemos a Dios. ¿Cuántas veces he dicho que el amor, decir yo amo a Dios, no es cuestión de sentir mariposas en el estómago y mucho sentimiento así? La cuestión del amor a Dios es cuestión de hechos. Y no hay mejor ocasión para demostrarle a Dios que lo amamos que cuando estamos en prueba, y en medio de esa prueba, aún así todo, seguimos obedeciéndole a Él. Dirán, no, pero hermano, eso es muy difícil. Ya le dije, Abraham no demuestra. No es imposible. Puede que sea difícil, pero Abraham no demuestra que no es imposible. Que en medio de la prueba se puede seguir obedeciendo a Dios. Y por último, un último pasaje, Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque la obediencia no es solo la demostración del amor que le tenemos a Dios, sino que la obediencia es también la evidencia de que soy salvo. ¿Cierto que sí? No crea que cantarle a Dios únicamente, o por decirle Señor, Señor, o porque usted ora, o oramos, ya somos salvos. O eso nos hace o nos da la evidencia de ser salvos. Es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está revelada en su palabra. Y obedecer la palabra, sus mandamientos, es la evidencia de que somos salvos. ¿Está haciendo entender? Así que, esta noche, si no entendió nada, y lo único que usted entendió, o en lo que yo me hice entender, es que en medio de las pruebas hay que seguir obedeciendo a Dios, con eso es suficiente. Y con que salga ahora afuera y no se quede pidiendo que le esté pasando en su vida, ponga en práctica lo que le estoy diciendo. Porque le reitero, puede que hacerlo le brinde inmediatamente buenos réditos o no le dé tanto dinero como lo contrario. Pero al fin y al cabo va a ser lo mejor para usted. Amén, hermano. Amén. Incline su rostro, oremos.